SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. Noches. Bienvenidos al programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5. Este es el programa barrial de los vecinos de Caballito en nuestra segunda temporada. El programa de SOS Caballito, idea, compaginación, producción, elección de la música de Abel Ali. Eso no estaba en el guión, Pochi, no estaba en el guión. Estamos en esta segunda temporada del programa de SOS Caballito, hoy 20 de abril del 2010, aquí por la colectiva, en la operación técnica Diego Domínguez, en la conducción Pochi Goodman y Abel Ali, quien les habla. Para comunicarse, Pochi, ¿dónde se comunica la gente? Se pueden comunicar al 4958-1037 y les recordamos que para escucharnos y para escuchar también los programas anteriores lo pueden hacer por www.lacolectiva.com.ar. Hoy estamos con un vecino de Caballito, Hugo Daniel Mazzitelli. Muy bienvenido a nuestro programa, Hugo. ¿Qué tal? Muchas gracias. Hugo es licenciado en Trabajo Social, sí. Pero antes aún de eso, hincha de Ferro. Siempre. Yo estaba leyendo hoy a la tarde, Hugo, que vos empezaste a ser socio vitalicio en el año 1995. Sí. Si un socio vitalicio tiene que tener 30 años de cuota, quiere decir que vos te hiciste socio en 1965. Y estuve haciendo cuenta, vos tenés como 150 años, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tenés, Hugo? 50. Vos de muy pibe te hicieron socio. A los 5 años. A los 5 años, sí. Tus viejos. Esto. Ahora cambió la, ¿cambiaron las reglas? Claro, ahora después de los 18 años se cuentan los 30 años. Ah, ya no ser vitalicio, desde los 5. No, por un problema económico. Claro. O sea, si nací hacia los 30 años era vitalicio. Claro, es vos como una de diferentes clubes. Claro. Vos eras un pibe cuando te armaron como, te pusieron como vitalicio. Bueno, hoy tenemos el gusto de contarles a nuestra audiencia que Hugo ha escrito un libro que se llama Ferro y su gente. Sí, exactamente. Es un libro que está pronto a salir. Está en edición, está en impresión, quiero sí, decir, y dentro de poco va a estar circulando. Y allí, hoy estaba mirando el recorrido que va haciendo Hugo en ese libro. Comienza con un prólogo de Rafael Jiménez, que debe ser sí, un amigo, supongo. Sí, sí, ¿no? Trabajamos juntos en la parte de deforestación. Mirá con vos, él y la señora, sí, Mercedes. Él cuenta lo que el libro va a contar, que es un grupo de hombres mayores que decidieron cambiar la historia del club que aman. Bueno, no tanto. Sí, sí, la cambiaron. No, con digo, todo, no tan mayores. No tan mayores, es cierto. Parecen mayores, pero a mí me parece que de espíritu algunos de esos hombres mayores son mucho más pibes que muchos pibes que andan por ahí. Pues tenemos de todas las edades, ¿eh? De todas las edades. ¿Quién habló? Acaba de hablar Héctor Ricardo García, que es un socio vitalicio también de Ferro. Muy bienvenido, Héctor. Desde ya agradecido por la invitación y pase buenas noches. Es un gusto que vos estés acá y sobre todo para mí fue un gusto haber... Bueno, lo que pasa es que leyendo el libro de Hugo, me fui enterando de algunas de las cosas que hizo todo ese grupo y que hoy le vamos a contar en esta noche de jueves a nuestra audiencia. Ahí yo contaba que en el prólogo aparece el comentario de que el libro trata del relato de toda una serie de cambios que van produciendo dentro del club, todo un grupo de socios, de vitalicios, que se inicia ya por el 2000, y es interesante que en las conclusiones al final del libro se retoma esta cuestión para plantear que prácticamente junto a lo que era el viejo club se armó un nuevo club, una especie de anexo. Sí, en eso estamos. Y bueno, lo importante es de que acá, con el esfuerzo de los socios, tanto trabajando como económico, hemos realizado todas estas obras y tenemos proyectado hacer varias obras más. Ya que el club en este momento está por una situación muy difícil económica, no nos permite cooperar en la parte económica. Yo quería preguntarle a Héctor, ¿cuántos años tiene Héctor? 70. 70 años. Hugo Mazzitelli en la introducción del libro decía, Ferro nació a partir de los sueños colectivos y necesidades de reencuentro social y afectivo de muchos inmigrantes arribados a principios del siglo XX, a nuestro país, ¿no? Y él plantea ahí lo que él se propone en el libro, que es conocer y transmitir el relato que los distintos actores sociales van haciendo, hicieron en Ferro y van haciendo, del trabajo de esos socios vitalicios desde el año 2000. Bueno, tu libro está realmente organizado de una manera muy linda, Hugo. Hay una primera parte que está toda dedicada al barrio, hay una segunda parte que está dedicada específicamente al Club Ferrocarril Oeste, hay una tercera parte que está dedicada al fútbol, ¿no? Sí, obviamente. Son cuatro ejes, sí, porque estamos de la parte de la social, la parte del fútbol, en la cancha. Finalmente, todas las obras realizadas por los socios vitalicios. Cuando vos te metiste a escribir esto y a recopilar entrevistas, ¿qué fue lo que más te fue impactando a medida que ibas juntando el material? El primero que me ayudó mucho es un amigo mío, que trabaja conmigo, que es sociólogo, que se llama Luis Cárdenas. Que ya hemos hecho trabajo en la escuela, así de investigación, de ausentismo escolar y otros trabajos. Entonces él más o menos me fue armando el trabajo. Porque es un fanático del fútbol y de estas cosas, le encanta. Y bueno, esto comenzó más o menos hace 3 años. Cuando yo milito en la agrupación llamada Todo por Ferro. Todo por Ferro. Sí, nos reunimos en el Quincho a comer asado. Estamos allegados a los vitalicios del Quincho. Más yo siendo vitalicio y otros amigos como Javier Vivo también. Y sí, tenemos un acercamiento con ellos. Yo con Juan Desiderio, que ahora falleció. Y que se ocupaba del tema de forestación. De los árboles, de las plantas. En la parte del terreno nuevo, del agregado, sí, de estamos hablando de lo que se la ha sumado parte nueva, al club. Sí. Uh-huh. Pero yo te pregunto, por ahí, para seguir un poquito con esta cuestión del libro, ¿no? Porque vos recopilaste información sobre el barrio, sobre los orígenes, sobre el tema de la veleta, sobre el pago de Caballito cuando eran quintas. Hablas de la asociación del tranvía, de los orígenes del ferrocarril del oeste. De todo ese material que vos fuiste recopilando, porque aparte vos hiciste toda una cantidad de entrevistas notables, que están allí las respuestas en el libro. 48 personas más. 48 entrevisté. Personas. ¿Qué cosa te llamó? ¿Qué fue una novedad para vos impactante en los relatos que fue haciendo la gente? Y la gente fue empezando a contar otras cosas, como por ejemplo sus anécdotas como Héctor, todo lo vivido ahí, que venían los trenes de Mendoza a traer la leche y la verdura y la fruta. Bueno, y todos empezaron a contar cosas de hace muchos años. Entonces como que se fue haciendo un trabajo gigantesco, porque primero era algo pequeño. Iba a ser como un cuadernillo para nosotros. Para demostrar toda la obra que están haciendo esta gente, tan maravillosa, ¿cierto? Que es, algo, como ya dice ahí, algo como un club anexo, como dijiste vos. Es algo aparte porque el club jamás ayudó a ellos. No los ayudó nunca. ¿A económicamente? Este grupo de socios vitalicios. No, jamás, ni hasta el día de hoy, ni un peso. Hay solo un empleado. Nunca colaboraron económicamente para nada. O sea que ustedes son como un club junto al club, un club. Sí. Un club dentro de otro club. Un club dentro de otro club. Bueno, estamos aquí conversando con Hugo Mazzitelli y con Héctor García, ambos socios vitalicios del Club Ferrocarril Oeste, por la colectiva. Y vamos a escuchar un tema musical. Pochi, ¿qué te parece? Sí, pero me daban muchas ganas de seguir escuchándolo, pero tenemos todo el programa. Y así algunos es. Otros seguro. ¿Elegiste un... ¿por qué? ¿Por Argentina Junior? Y no sé. Vamos a escuchar Mi Primer Gol. Letra de Miguel Bonanno, música de Horacio Petorossi y Alejandro Fattorini, interpretado por Carlos Gardel y editado en el álbum Todo Gardel del 1933-34. dicha de mi vida, quise yo plantear mi suerte y me puse los colores de esperanza que soñé. Intenté una gambeta, pero con tu gran defensa me paraste propiamente cuando nada había que hacer. No me intimidé por eso y al punarte vino claro en la valla de tus ojos levanté el tiro final. Y otra vez que estaba solo, el referí de tu viejo justamente cerca de tu arco, solo el silbato de orzar. Y profesional me has hecho de tu amor de prepotencia. No me caches si es que chingo, que soy un pobre amateur. Pero deja que me asiente a la redonda de tu alma. Voy a firmar contrato en el libro del querer. Cuando mi niña dijera te trabaje de entusiasmo, a fuerza de muchos niños te consiga dominar. Y yo al sentir que me alientan los hinchas del sentimiento, le costará tu defensa mi avance desbaratar. Y verás cuando entre en juego el latir del win izquierdo, que con un centro mirado y a te acorral en un rincón, ni el full de tus intenciones podrá evitar la caída cuando en la red de tus labios te acomodo el primer gol. Yo sé que me estás cachando al campañar mi jugada y al ver que me pongo loco chateando sin dirección. Yo sé que sin darte cuenta te vas a encontrar mariana cuando te esté peloteando el arco del corazón. SOS Caballito. SOS Caballito. Hablamos sobre los pocos espacios verdes existentes en Caballito y la necesidad de ampliarlos y de crearlos para mejorar la calidad de vida. Para mejorar la calidad de vida. Seguimos en el programa de SOS Caballito por La Colectiva en FM 102.5. Aquí estamos conversando hoy con Hugo Masitelli y con Héctor García, no Héctor Ricardo, que habíamos dicho antes mal por un error que tenía yo acá, había tomado nota mal. Bueno, Hugo Masitelli y Héctor García, ambos socios vitalicios de Ferrocarril Oeste. Estábamos hace un rato empezando a charlar de el relato que va haciendo Hugo en su libro Ferro y su Gente, donde narra la experiencia que fueron haciendo un grupo de socios vitalicios a partir del 2002. Bueno, ¿quién de ustedes nos va a empezar a contar qué pasó? ¿Cómo surgió todo esto? En cuanto a la parte de obras, le voy a comentar y el origen, cómo surge todo esto. Yo me retiro, me acojo a los beneficios de la jubilación en el año a fines del año 95. Yo hasta ese tiempo iba de a ratos cuando podía al club por mi ocupación. Y éramos se había formado un grupo grande, y sobre todo vitalicio, y yo de ese grupo tal vez era el más joven de todo. Y lo que pasa es que nos empezamos a reunir todas las tardes, y en el comienzo, como no había un lugar, nada, nos sentábamos en el banco de suplente en la cancha donde se juegan los partidos. Nos juntábamos ahí, por este tiempo estaba habilitada la pista de aerobismo, y ahí nos juntábamos. ¿Qué pasa? Que cuando llegaba el invierno o días de lluvia, ahí estaba el problema. Bastante frío. Entonces dijimos, allá en el rincón donde estaban unas parrillas media abandonadas, ahí se podía hacer un quincho, la idea prematura de primera, ¿no? Y bueno, entonces nos pusimos todos de acuerdo, pero bueno, había que hacer la gestión y en ese tiempo el que gobernaba el club era Corso. Entonces Pío, que fue uno también de los que participó en el comienzo de todo esto, en el momento ese él era vocal titular de ahí en la comisión directiva. Entonces a él le encomendamos de que se encargara de hacer la gestión para que nos autorizaran a hacer un quincho, que nosotros nos hacíamos cargo de los costos y todo lo que originaba el trabajo. Bueno, él presentó, le habíamos hecho un bosquejo y presentó a Dan el club. Y en principio los directivos no querían saber nada porque le decían a él que esto iba a traer muchos problemas y que no. Bueno, se siguió insistiendo y al último se logró de que nos permitieran hacer el quincho y le hicieron una sabiduría y le dijeron: mirá que todos los problemas que surjan de ahí te vas a tener que hacer responsable vos. Bueno, sí, salía no la fecha. ¿Qué pensaban que iba a pasar en el quincho? No, yo le explico. No querían a la gente. Yo le explico. No, porque el problema pasaba por otro lado. Ellos presumían de que ahí en el quincho en el futuro se podía formar un grupo opositor a la conducción del club. Ajá. Entonces dijimos: si nosotros le damos el espacio y el lugar, estos van a empezar a trabajar ahí y en el futuro van a participar en las elecciones del club y bueno. Vas a saber los del quincho. Y bueno, y así comenzamos. Y para comenzar la obra, bueno, dijimos, bueno, ¿cómo hacemos? Entonces, 40 socios, en primera instancia pusimos $100 cada uno, que en ese tiempo era el 1-1. Ajá. Y bueno, así arrancamos, empezamos a comprar materiales. Un padre de un chico que jugaba al básquet, que tenía una curtiembre, no sé, por distintos motivos estaba cerrada, no sé si le habrá ido mal comercialmente o no sé cuál el problema, nos propuso que si nosotros le desarmábamos todo el tinglado que tenía ya en la curtiembre, él nos lo daba, pero nosotros teníamos que desarmarlo y trasladarlo acá. Trasladarlo y volverlo a armar. Con personal del club y el camión que en ese tiempo funcionaba del club, se hizo el desguace y bueno, y trasladamos todos los elementos acá a Caballito. Y eso fue, nos vino muy bien porque nosotros la primera idea que primitiva que tenían era una cosa más reducida que íbamos a hacer, ¿vio? Pero claro, al tener posibilidad de tener ese tinglado de 20 metros por 10. ¿Un tinglado de chapa es? Sí, las chapas son de aluminio. Uh-huh. Muy importante porque no le afecta el óxido ni nada por el estilo. Y para nosotros fue un espaldarazo grande, porque de una cosa muy chica a lo que pensábamos hacer a esto, era muy distinto y aparte era oneroso en la parte económica. Claro. Y bueno, así arrancamos. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Había que seguir reuniendo fondos, porque esta era una obra grande y los costos ya se nos habían ido de las manos. Y entonces había que generar ideas para generar recursos. Y bueno, así empezamos a hacer asado. Empezamos a hacer asado, nos juntamos. Y bueno, y ¿abierto a todos los socios? No, era todo de los socios, pero nos movíamos mucho porque del grupo había gente de tenis, gente como Espada que tenía muchos amigos en el club y en distintas áreas. Y bueno, y así juntábamos los asados. Empezamos juntando asado como por 20 personas. Y bueno, después una señorita que se integró al grupo en ese momento, que para nosotros fue muy importante en la parte económica, aparte por las reacciones que ella tenía, ella dijo: mira, vamos a hacer un locro, mi mamá se especializa en locro, la traemos de Entre Ríos. Y bueno, el primer locro que hicimos fue un éxito, juntamos 300 personas y en la parte económica nos dio buen rédito. Bueno, y así arrancamos. Un locro auténtico entrerriano. ¿Habían juntado mucha gente? ¿Eh? ¿Cuánta gente? 300 dijo, personas. A la pucha, no había más lugar porque nosotros no había lugar. ¿Esto era dentro? ¿300 personas entran dentro del quincho? No, ahora no entran porque en ese tiempo estaba en construcción y no estaba ni el mostrador ni la cocina, nada. Era de pared perimetral a perimetral del fondo. Ajá. Entonces sí que entraron. ¿Entiende? Y con unos pasillos estrechos y bueno. Un quincho enorme realmente. Sí, tiene 20 metros por 10. Ajá. Y bueno, y así. ¿Terminaron? Seguimos trabajando, ¿no? Llevó bastante tiempo, porque imagínense que la construcción de ese quincho, más las parrillas que hicimos ahí, porque le hicimos con techo de teja, todo antes era una parrillita acá, otra por allá, todo así nomás. ¿Esto era territorio dentro del club? Sí, es dentro del club. Y aparte no había pileta como para bar, había un estanque, vio, de ganado, vio, largo, y bueno, ahí había dos canillas, bueno. Eso era todo lo primitivo que había ahí. Y bueno, y así empezamos a avanzar con la obra, fuimos cerrando. Después seguimos haciendo asado, cada vez iba ingresando más gente a los asados. Y bueno, y compramos las aberturas, que son las actuales que están hoy. Y bueno, y así seguimos avanzando. Después un socio nos donó todo lo que es el piso cerámico de que abarca todo el quincho. Y bueno, así fuimos haciendo. El quincho se fue perfeccionando y fue siendo... Parece que yo no lo conozco, me parece que voy a tener que ir a conocerlo, debe ser un lujo. No, hoy está bien, está bien. Para que esté completo habría que hacer el cielo raso. Ahora, bueno, ustedes no se conformaron con eso, la siguieron, porque yo leía en el libro de Hugo que siguieron por un polideportivo. Yo le voy a hacer el cronograma de todo, como fue la cosa. Dele. El quincho, cuando más o menos ya estaba dominado, dijimos, pero ahora hay que hacer parrillas, varias parrillas. Como porque acá ahora esto va a tener una actividad que antes no tenía, y entonces se hizo todo ese frente de parrillas, donde hay 7 parrillas grandes de 1.40 m x 70 m con su campana y que ventila los 4 vientos, y aparte tiene todo un techo de teja que queda bien porque es primer golpe de vista cuando usted entra. Aparte de que es un techo muy bueno, donde no hay filtraciones ni nada, le da buena vista. ¿Se accede por dónde ese sector del quincho? Bueno, que usted cuando ingresa por la puerta 6 para las plateas, usted cuando va a hacer la curva para subir a la cara de la platea, hace una pequeña curva hacia la derecha, cruza el patio donde están las mesas y los bancos, y ahí está, el sector del quincho. Está bien a la vista. Sí, no, con ese tamaño se tiene que ver, además. No, y si después aparte dijimos, bueno, pero acá ahora hace falta arboleda, porque todo este patio no hay árboles, nada, y cuando haga mucho calor, entonces ahí plantamos varios alcanforeros, ahora está muy lindo. ¿Esto fue hace unos 5 o 6 años? Más. Empezaron en el 2000, a los 2, 3 años ya tenían el quincho y los árboles. Hace como 10 años de eso. Ajá. Y bueno, después el piso estaba muy mal, sobre todo a las parrillas, estaba en contrapiso y se estaba deshaciendo todo. Entonces hicimos todo el piso de baldosones, todo el largo que ocupa las parrillas, por 6 metros de ancho. Bueno, ahí fue una etapa. Llevó varios años. De obra de este grupo. Ahora, ustedes... una parte de estas cosas las contrataban, otra parte las hacían ustedes mismos con su propia mano. Ahí, de gran parte del trabajo lo hizo el personal del club. Ajá. Y que yo también hice muchas cosas. Poniendo el hombro. Ustedes, poniendo la mano de obra de ustedes. Yo y otro socio, pero gran parte del trabajo en ese momento lo hizo el club. Lo hizo el personal. ¿Usted tuvo experiencia en su vida en construcción? Sí. Ajá. Entonces de allí yo cuando socio más tenemos una empresa de montajes industriales, fumistería y aireaciones térmicas. ¿Qué es fumistería, disculpe? Viene a ser el trabajo de albañil, pero de materiales refractarios. Ajá. Dentro de los hogares de las calderas viejas. Ajá. Hoy las calderas viejas ya no traen más pared adentro. Ajá. Los tubos están a la vista. Sí. Y entonces, pero en aquella época las calderas que eran de las primitivas, yo trabajé varios años en la compañía Ítalo. Ajá. Y estuve en la parte de la fumistería. Y ese es mi verdadero oficio. Yo trabajé 40 años con eso. Ajá. Después nos independizamos, yo con dos socios más formé una empresa llamada Mercatur. Y bueno, trabajos que salían por licitación y ganados los íbamos haciendo. Y lo hacían, o sea que cerca del calor, digamos. Pero siempre trabajamos en centrales termoeléctricas. Ajá. Tanto en Dársena C como en Dársena E, o si no, la central costanera. Héctor, usted siempre estuvo cerca de la energía. Porque usted me parece que es un hombre muy enérgico. Sí, ¿no? Sí, trabajé. ¿Cómo lo ves a...? Y él es el líder nuestro. Es el líder, es el líder. Yo siempre trabajé en la parte de la energía, es verdad. Además sabe del tema. Es en la parte de generación. No es una generación. Lo estamos escuchando acá a Héctor García y a Hugo Masitelli, socios vitalicios del Club Ferrocarril Oeste. Con toda la energía, Héctor, con sus 70 años, sigue con energía, pero aparte de con energía, sigue con amor. Amor por Ferro. Sí. Es parecido al tema musical que vamos a escuchar ahora, ¿no? Por supuesto, vamos a escuchar Amor Tropical, letra de Lepera y música de Tergitucci, interpretado en 1933 por Carlos Gardel y editado en el álbum Todo Gardel. Bajo el cielo tropical, tu silueta sensual es mi pasión. El sol de tu horno mirar hoy concibe turbar mi corazón. Luz de tus negras pupilas que siempre alumbran mis noches de amor. Por ti, por tu palpitar, doy la vida al besar tu boca en flor. Tu risa triunfal provoca con un espasmo mi tentación. Tu boca carnal evoca de un incendio la ensoñación. Paisaje lunar en el fuego, selva gigante que abraza el sol, bajo la sombra irreal de tu pestaña, todo se exalta y dice te abraza el sol, bajo la sombra irreal de tu pestaña, todo se salta y dice amor. Bajo el cielo tropical, tu silueta sensual es mi pasión. El sol de tu hondo mirar hoy consigue turbar mi corazón. Luz de tu negra pupila que siempre alumbran en mis noches de amor. Por ti, por tu palpitar, doy la vida al besar tu boca en flor. Estás escuchando La Colectiva. Aparición con vida de Jorge Julio Aparición López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. Capitalismo, fuente de pobreza. Capitalismo, fuente de pobreza. Somos tú, en contra del Estado. Somos tú, en contra del Estado. Gritos de de protesta. Ruidos antisistema. Ruptura. Total. Mientras activas una fuerza ingobernable contra el Estado y el negocio musical. Ruptura total. Viernes de 20 a 21 por la 102.5 FM La Colectiva. Escuchalo también por lacolectiva.com.ar. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. SOS Caballito. SOS Caballito. El relato de un grupo de vecinos en lucha por preservar la identidad barrial y la calidad de vida. En lucha por preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. Seguimos en el programa de SOS Caballito por La Colectiva en FM 102.5. Les recordamos que si nos quieren dejar algún mensaje, algún saludo para nuestros invitados especiales del día de hoy, lo pueden hacer al 4958-1037, ¿no es cierto, Abel? Así es, ese es el teléfono si ustedes quieren dejarnos algún mensaje. Estamos hoy en el programa de SOS Caballito hablando, conversando con Héctor García y Hugo Masitelli, ambos socios vitalicios del Club Ferrocarril Oeste de aquí de Caballito. Hugo ha escrito un libro que se llama Ferro y su Gente, de próxima aparición, que tuvimos el privilegio de estar leyendo hoy a la tarde, gracias a su gentileza. Libro en el cual él relata lo que es la gesta, ya me atrevería a decir, de un grupo de vitalicios que arranca ya por el 2000 construyendo en Ferro un quincho enorme, recién nos estaba contando Héctor, y que también construyeron después de eso un polideportivo. ¿Cómo fue eso, claro, doctor? Y porque el club tiene sobre todo el departamento de cadetes de muchos chicos, nosotros consideramos que le estaba faltando espacio para poder hacer actividades, porque el club lo que necesita es tener socios. Y bueno, entonces fue la idea, sin autorización, sin nada, abrimos una puerta que daba a un espacio, un terreno abandonado, que era un área del ferrocarril. Y bueno, y ahí empezamos a construir lo que hoy hay ahí, es una pista de aerobismo, una cancha de bisvóley, una cancha de béisbol, arboleda, cosa que ahí era todo un potrero, que para limpiarlo ha costado mucho, gracias a un socio que tenía muy buenas relaciones con el dueño de la empresa Ecuavic, que hacía la limpieza. Desde el nuevo. Lo hicimos nosotros. Cruzando el puente sobre Franca Sarmiento. Lo que es parte de jardinería, Hugo y la gente que está con él, que lo secunda, son los que han hecho todo eso. Nosotros nos dedicamos a estructura, él todo lo que es jardinería. Pero ya es, tienen todo repartido. Pero ustedes van a cualquier lado del mundo y arman un club de un día para el otro, casi. Y bueno, le comento, y así empezamos. Mire, eso era un baldío. Un baldío completo. Entonces había un desnivel de la parte de nosotros, del club, a ese terreno. El terreno estaba abajo 80 centímetros. Trajimos 350 camiones de tierra para rellenarlo a lo que hoy es el nivel que tiene. Y la tierra del coto que se hizo ahí en Gaona, toda la excavación, toda está ahí. Aparte, parte que nos dieron de SUTE y otra parte de los cines que hicieron ahí en Hidalgo y Rivadavia. Ajá. Que esa la tuvimos que comprar. Los camioneros no llevaban porque había que pagarle por viaje. Y bueno, rellenar, gracias a la empresa Ecuavi, que fue muy importante, con máquina y camiones, ahí se niveló, se rellenó. Aparte, antes de eso, se hizo una limpieza, porque ahí el ferrocarril había hecho una limpieza de toda esa área y había amontonado unas montañas enormes de basura y todo. Y bueno, esta empresa se encargó de llevarse todo, lo liberó, y después la maquinaria para nosotros fue muy importante, porque sin ese apoyo me parece que hoy todavía estaríamos ahí emparejando. Claro, porque hoy, trasladado al día de hoy, una hora de esa máquina cuesta más de 2.000 pesos por día. Ajá. Por día. Y de 8 horas trabaja 6, porque ellos le cobran una hora para el traslado del galpón hasta el lugar y otra hora después cuando se vuelve. Y bueno, y ahí se hizo lo que es hoy, se parquizó, se hizo la cancha de béisbol, voleibol, la pista de aerobismo, y todo lo que hacemos lo hacemos bien. Y juegos y, infantiles. Sí, aparte hay juegos. Y aparte ahora estamos construyendo un vestuario nuevo que va a ser muy lindo porque lo estamos haciendo de lo mejor. Aparte, había una intranquilidad porque cuando hicimos la gestión para conseguir el espacio ese, fue un espacio incomodato mientras durara la ampliación de la línea de subtes. Y era así, que no se podía hacer nada fijo, porque el día que terminaba la ampliación de la línea de subte hasta Nazca, se retiraba el obrador, también nosotros teníamos que entregar el espacio. Entonces estábamos muy quietos porque la obra del subte avanzaba, estábamos próximos a inaugurar, a terminar las estaciones de Puan y Carabobo, y dijimos, si esto sigue así y hay que cumplir con lo pactado, todo el esfuerzo que estamos haciendo no tiene sentido. Ajá. Entonces, gracias a la gestión de Visconti, que para nosotros fue muy importante, él por las relaciones políticas, ya que la hermana de él es diputada y el cuñado es el intendente de Ezeiza, él en una semana nos consiguió un comodato por 2 años. De ONAVE, ¿no? De ONAVE. Actualmente ADIF. No, antes era ONAVE. Y bueno, él en una semana consiguió, porque él con la hermana fueron ver directamente a Debido. Debido lo trasladó a Echavi, que en ese momento era el presidente de ADIF. Y bueno, ahí tenemos todos los papeles, donde tenemos, ahora es otra situación. Y este muchacho, gracias a esta gestión, ahora este muchacho está haciendo una gestión para que esto salga por ley, no sé por cuántos años. Para que puedan seguir disfrutándose esa construcción que se fue haciendo. No, ahora él está haciendo una gestión para 15 años, vio, y bueno, yo creo de que eso va a salir porque la hermana está muy bien posicionada políticamente, ahora casualmente está en España con la presidenta de la República, y bueno. Pero el subte está, digamos. Sí, pero me parece que es importante. Hacer dos estaciones, la de Plaza Flores y la de Nazca. De todos modos. Perdón, la relación hoy por hoy es con la DIF y tienen un comodato, o están a la búsqueda de un comodato por 15 años, sí, que les va a dar toda la gestión. La está haciendo este señor Visconti, que es el hijo del folclorista, uno de los folcloristas Visconti. Sí. Ajá. Y aparte él, una vez que se consiguió esto, en todo ese espacio que se ganó ahí, está haciendo un trabajo bárbaro, porque ahí han puesto, qué sé yo, la cantidad, yo creo que más de 300 camiones de tierra. Y hay maquinaria que ha trabajado un montón, todo el esfuerzo lo hizo él, y económico, todo. Y ahora ahí va a ser una cancha de hockey, que ya terminó todo lo que es el relleno, está todo, vio, ya nivelado, todo, va a poner la carpeta. Héctor, quería preguntarle, estas instalaciones, este polideportivo, este anexo prácticamente que se ha formado en el club, ¿está disponible para todos los socios del club? Está, pero no solo. Siempre estuvo abierto a la comunidad. Abierto a la comunidad. Y es más, porque ahí vienen a hacer ejercicios de varias escuelas de la zona. Una de ellas es una escuela secundaria que está en Hidalgo y Rivadavia, por Rivadavia. No sé. Sea que esto lo usan los mismos vecinos de Caballito, los pibes que van a la escuela, que por ahí no son socios de Ferro, pero gracias a este trabajo que ustedes hicieron. Sí, es un acuerdo que hay con el club y con la dirección de la escuela. De las escuelas. Hoy hubo, cuando estaba ojeando tu libro, porque no lo leí del todo, pero estaba ojeando, y hoy le pedía permiso por teléfono a Hugo, de en las próximas audiciones nuestras leer algunas páginas, algunos párrafos del libro de él, porque está precioso. Vos, en la parte de las conclusiones del club, en las conclusiones del libro, digo, comentás algo muy interesante. Vos haces una evaluación acerca de lo poco común que es hoy en día pensar grupos que solidariamente se ponen a trabajar por un bien común, por un objetivo. Contanos vos un poco lo que escribiste ahí, que lo vas a hacer decir mejor, claro, que yo. Me da miedo de comienzo de contar contar la historia de ellos, de todo lo que hicieron, y que quede escrito, ¿cierto? Que no quede en el olvido. Como acá todas las cosas buenas pasan enseguida al olvido, no sé con qué. ¿Con qué objetivo? Pero no, con este libro no van a pasar al olvido, porque ahí hay infinidad de entrevistas, algunas muy gratas, porque uno va incluso sintiéndose reflejado en gente por ahí de la misma edad que uno, que va contando cómo fue su infancia o cómo y cómo fue creciendo junto a las modificaciones que se fueron dando en el barrio. Hay incluso en el libro todo un relato que va haciendo del barrio en las distintas, el barrio de Caballito hubo en los distintos momentos históricos, en el 60, en sus orígenes, en el 60, en la actualidad. Habla de las organizaciones vecinales que plantearon toda su lucha contra la construcción indiscriminada de edificios y torres en Caballito. Está citado ese Caballito. Sí, por supuesto. Y realmente esta cuestión de este grupo que se pone... Ya jubilados siguen con su actividad, siguen con su energía, siguen con su amor al club, pero un amor al club que va más allá del club, va un amor a toda aquella gente que puede disponer y disfrutar de lo que ustedes han construido. Sí, aparte también lo disfrutamos nosotros, porque todo, cada 15 días los martes hacemos asado, nos reunimos unos cuantos, y también es una forma de poder reunir fondos para poder seguir con las obras, ¿no? Pero además son un ejemplo... De ganas, de vitalidad, de energía y de concretar un proyecto. Bueno, queremos que nos inviten al próximo asado, a la próxima fiesta que haya. Vamos y no tenemos que pagar nada nosotros. Vamos a colaborar con lo que corresponda. Les queremos agradecer a Héctor García y Hugo Masitelli, ambos socios vitalicios del Club Ferrocarril Oeste, con quienes estuvimos conversando hoy. La gesta que desde el 2000 en adelante todo este grupo de socios hizo para construir un quincho y un polideportivo en terrenos, una parte propios de Ferrocarril Oeste y otros ganados al espacio público, pero puestos al servicio de la gente, no como terreno abandonado, sino como terreno con instalaciones deportivas para que pibes y grandes lo puedan usar. Le voy a hacer una salvación. Adelante, Héctor. Gracias a este polideportivo, la villa no fue 3 veces más grande que había ahí. Ajá. Porque la villa avanzaba, y nosotros cuando nos acercamos así la contuvimos. Si no, la villa estaría pegada a la pared de ferro. Ajá. Nosotros fuimos una contención para la villa, que nos hiciera mucho más grande. Bueno, me parece fantástico que los vecinos puedan disponer de este espacio hoy. Y bueno, la villa fue trasladada y espero que haya sido trasladada exitosamente y hayan encontrado un lugar también donde vivir esa gente. Les agradecemos muchísimo vuestra presencia. Están invitados acá toda vez que quieran. Se ponen en contacto con nosotros. Y fue un gusto haber conversado con ustedes. Desde ya agradecido en representación de los vitalicios por esta oportunidad de que la gente de Caballito conozca las obras que estamos realizando, ¿no? Que no es para el club, sino simplemente para la comunidad también. Muchas gracias, Héctor y Hugo. Nos vemos en el asado. Vamos a un temita musical. Vamos a escuchar El Día Que Me Quieras, letra de Alfredo Lepera, música de Carlos Gardel, interpretado en 1934 por Carlos Gardel y editado en el álbum Todo Gardel. Acaricia bien el sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el anefado de tu risa leve, que es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa se engalana, se vestirá de fiesta con su mejor color. Y al viento las carparas dirán que ella es mía. Y loca la portada. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán pasar y un rayo misterioso para nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verán que eres mi corazón. El día que me quiera, no habrá más que armonía. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa, rumor de melodía, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa, ¿qué verán tu querer en mi corazón? SOS Caballito @gmail.com. SOS Caballito @gmail.com. Seguimos en el programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5. Seguimos en nuestro programa de SOS Caballito. Se ha incorporado aquí a la mesa Rodolfo Dieringer, nuestro columnista, invitado todos los jueves. O sea que ya nos siente todos un atornillado al programa. Y que hoy ha hecho los deberes. ¿Vos observaste eso, Pochi? Siempre los hace. No. Yo muchas veces veo que viene. No, viene sin ningún papel. Hoy vino con un papel que tiene unos cuadritos, unas cositas. Bueno, ¿cómo se llama tu columna hoy? ¿Tienes título? No tiene título. Es pura... Columna sin título de Rodolfo Dieringer. Adelante. No, es una reflexión que tiene que ver con los titulares de los diarios. Dale. Cuando veo que el jefe del proceso, Mauricio, por su situación judicial, por eso hablo de proceso, y lo veo contra las cuerdas como un boxeador que está arrinconado a punto del grogui y pega algunos cachetazos de último momento. Me siento muy atento porque observo que como contrapartida en nuestro barrio nos visita Rodríguez Larreta la semana pasada. Jefe de gabinete. Exacto, un socio de Macri en esta gestión, y se reúne con el director del CGP de nuestra comuna, Marcelo Yambrich, y un grupo no mayor a 5 o 10 acólitos, que son los que de costumbre le hacen el coro, esperando recibir alguna de las migajas de la fiesta del 10 de diciembre, cuando destapaban champán y comían... Vivían con pizza y champán. Ahora es como que se los ve un poco más cuidadosos, pero siguen encontrándose. Entonces, sobre la base de esta realidad es donde me ubico viendo el presupuesto participativo que supuestamente tratan de llevar adelante acá en la comuna. Los veo con el tema que los atormenta, que es lo de las comunas, porque quieren... Con estas reuniones demuestran que quieren hacer pie en esta comuna con alguna fuerza propia y las dificultades que tienen para que alguien les crea. Desde esta realidad digo, la verdad que se vienen tiempos muy lindos, muy movidos en lo que hace a la perspectiva de los vecinos. Muy movidos porque hay una crisis grave de representación, nada le de creer a los partidos políticos. Y nosotros venimos manejándonos desde una situación sin partido en la gran mayoría de los vecinos, y los que están con algún partido no sé si lo tienen con convicción, porque lo que se destaca en estas reuniones es el pluralismo de los que estamos, y el tema de qué es lo que han hecho en 2 años de gestión. Presupuesto participativo 2008-2009, ninguna de las prioridades se ejecutó. Eso lo informan por la ley 104. Vos contabas el jueves pasado, no, el de anterior, esta sí. Cuestión de que pediste allí como consejero barrial un informe de los avances, del estado de las dos prioridades que había elegido Caballito, la comuna de Caballito, el barrio de Caballito, y que el informe te dice que está en ¿cuál era la respuesta a la palabra en suspenso? No, la respuesta, las prioridades que se... Primero vamos a poner en orden una cosa. La comuna pidió 13 proyectos de aprobación, a los cuales les dieron solo curso a dos. A dos. De los dos, que eran irrelevantes en relación a los pedidos que hubo, como reforzamiento de las redes cloacales, de las redes pluviales, de los servicios de agua, porque y los servicios de cloaca, que son de 1910, dieron curso solamente al arreglo de los canteros del Parque Irlanda, que salió votada como tercera prioridad, pero me no está se... doliendo el estómago, Rodolfo, cuando nombras eso. Bueno, lo le dieron un curso, vamos a hablar se desde lo positivo. Me ocurrió a mí pedirle que limpie la plaza y me lo pusieron como proyecto. O sea, es increíble pensar de que te haya que hacer 5 reuniones de vecinos, movilizar empleados del CGP. Te lo digo en inglés, me da un, diciendo, te lo digo en inglés, me da un nishgit. Nishgit, traducido. Me da un nishgit, que es un dolor de estómago. Bueno, un dolor de pero estómago. A ver, vamos a lo pero positivo. Vamos a lo positivo. Lo positivo es que se aprobó construir un CESAC, que se viene pidiendo, es un centro de atención de salud primario para descomprimir a los hospitales, como en este caso sería el Durán. La construcción de este CESAC se viene pidiendo desde el 2002. Por los vecinos de Caballito y de la comuna 15. O sea que son dos comunas que están hinchando, empezó, por eso, hinchando, realidad, empujando. En realidad empezó, empezaron los vecinos de la comuna 15. No, pero esto desde el 2002 venía de la propia, con proyecto presentado y sin aprobarse. En el 2008 se aprueba, efectivamente, darle curso a la ejecución de esa prioridad, y ahora nos contestan que si bien la partida presupuestaria está aprobada, eso fue el 30 de marzo, la partida está demorada por las grandes inversiones en que han incurrido en nuestra comuna. Demorada. Pero esa era la palabra, las no suspendida. Inversiones. Bueno, se hicieron unas cuantas cuadras del Boulevard Caballito. No, estamos hablando en salud. Ah, en salud. Inversiones en salud. No corresponde a urbanismo, corresponde a salud. Y desde salud, ¿qué grandes inversiones hubo en la comuna? La noticia hermosa es que en esa comisión todos los vecinos acordamos por unanimidad firmar la nota para que ejecuten ya el CESAC, para que se concrete, la demanda de la puesta en marcha del CESAC. No hay más, entonces, vecino, esto es hermoso cuando ocurre acordar un tema, realmente es precioso. Yo creo que como conclusión para esto habría que decir que esto muestra en la práctica el fracaso de una gestión en los dos años que viene haciendo de gobierno, o en el caso del CGP, haciendo de un ente desconcentrador de la actividad administrativa del gobierno, el fracaso de esta gestión que convoca a un presupuesto participativo que no es presupuesto porque no se habla de plata, ni tampoco de ejecución de obras, y no es participativo porque no han invitado a nadie, es decir, todos los que estábamos en el último encuentro fuimos invitados boca a boca por los mismos participantes. Entonces la pregunta es, ¿en dónde está el éxito de esta gestión? Es decir, la primera conclusión es el fracaso. La segunda es, esto nos tiene que servir para revalorizar el tema de la comuna. Por eso lo de los encuentros de comuna, que es la posibilidad, es la oportunidad que tenemos los vecinos de tener un gobierno propio de vecinos, con vecinos a quienes reclamarles por lo que se apruebe y no se ejecute, o por saludar y reivindicar el tener gente que atiende nuestros reclamos. Es una experiencia que hay que estimularla y que hay que propiciarla. Por eso el 31 de mayo, que los legisladores de la Comisión de Descentralización de la Legislatura vienen al barrio, hay que aprovechar a comprometerlos para preguntarles para qué nos sirve como vecinos tener una comuna. ¿Ya está el lugar, Rodolfo? El lugar es Ferrocarril Oeste, el día lunes 31 de mayo a las 18 horas. Así que es una buena oportunidad. Hoy estuvimos en el programa, recién se me ocurría a mí, hablando de El día que me quieras, era el último tema musical que escuchamos, el último, ¿no? Tema que anunciamos. Y yo lo había elegido anoche, ¿sabes por qué? Porque ¿por qué, cuando Abel? Leía, cuando ¿por estaba hojeando el libro de Hugo Masitelli, con quien estuvimos charlando junto con Héctor García en la primera parte del programa, pensaba en la cuestión de aquella comisión que no les había dado bolilla o que le había dicho mejor que no lo del quincho y que no, y que ellos finalmente construyeron eso y se extendieron en territorio que estaba ahí sin uso, construyeron un polideportivo. ¿Cuánto amor, cuánto quieren a la gente, digamos, a ellos mismos para construir sus propios espacios, para los otros vecinos, para los otros socios? Y pensaba en relación a eso, esa gestión que se oponía a eso, o la gestión actual que dice, no vamos a poner un peso allí porque eso no es territorio del club, ¿no? Y respecto a esta cuestión de presupuesto participativo y la gestión actual de la Ciudad de Buenos Aires, uno también muchas veces dice, ay, ¿cuándo será el día que quieran a los vecinos de Buenos Aires? ¿Cómo es posible que los vecinos, año tras año, en el 2000 en adelante, tengan que estar pidiendo y pidiendo y pidiendo por el CESAC o por tantas otras cosas que finalmente no se hacen? Entonces uno como que no le queda a decir, bueno, ojalá un día por todas las gestiones que ocupan un lugar de conducción empiecen a querer a la gente, al barrio, y que se pongan las pilas. Dale. Convengamos que estos invitados nos estimulan a todos los que estamos participando para no bajar los brazos. Y seguir tirando el carro. Vamos a seguir tirando el carro este viernes. El que viene. El viernes de la semana que viene, 28 de mayo, a las 7 de la tarde, en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, en Avenida Díaz Vélez, 4850, Díaz Vélez y Campichuelos ahí. Así es. Allí se va a hacer la segunda asamblea de presupuesto participativo, los vecinos vamos a estar, decíamos el jueves pasado que lo criticamos porque lo queremos al presupuesto participativo, entonces este viernes próximo, viernes 28 a las 7 de la tarde en Díaz Vélez y Campichuelo. Y el lunes 31 de mayo a las 6 de la tarde en el Club Ferrocarril Oeste, entrando por García Lorca 185, allí va a haber una reunión con legisladores de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que se vienen al barrio y ahí vamos a expresar nosotros cuáles son nuestras expectativas, cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestros anhelos para la comuna de Caballito. ¿Nos reuniremos en el quincho? Creo que va a ser en una parte de la confitería, me informaron hoy, pero bueno, ese día lo sabremos. Lo importante es que vamos a tener la oportunidad de reunirnos allí los vecinos con los legisladores. Vamos a seguir charlando de todas estas cosas, vamos a seguir invitando gente de Caballito aquí a ponerle el micrófono adelante para que nos cuenten lo que están haciendo. El próximo jueves otra vez vamos a estar aquí. Gracias a Diego Domínguez por su operación técnica. Gracias a nuestros invitados de hoy, Hugo Masitelli y Héctor García. Gracias a Rodolfo Dininger, Pochi Goodman y Abel Ali en la conducción. Y nos despedimos como siempre, ¿con qué, Pochi? Nos despedimos con la voz del uruguayo Quintín Cabrera en su tema Asesinos del Paisaje, editado en el año 1979. Muy buenas noches. Los diminutos mercaderes de la angustia, asesinos del paisaje ciudadano, como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Son brujos que se sacan de la manga permisos y leyes especiales, están presentes en todas las esquinas y para todo siempre tienen llave. Están presentes en todas las esquinas y para todo siempre tienen llave. Matan parques, jardines y esperanzas, a su merced están las calles asustadas, fabricando ciudades depresivas, construyen nichos gigantes con ventanas, fabricando ciudades depresivas, construyen nichos gigantes con ventanas. Impunes en los